De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas, de lunes a viernes. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana del lunes. Estamos a lunes, día 4 ya de enero de 2021. Va a haber que ir mirando la fecha o no, a lo mejor no, porque yo creo que teníamos tantas ganitas de que llegara este 2021 que lo tenemos grabado bien en nuestra mente para no confundirlos. Aunque teniendo en cuenta la trayectoria mía, seguro que confundo día, mes, año y todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo despedisteis el año? Porque yo llevo ya unas semanitas sin aparecer por aquí y digo, bueno, pues ya va siendo hora, ¿no? Que me he tomado ahí unas semanas, pero estoy súper contenta de volver con vosotros, de estar aquí comenzando este 2021 y espero que, bueno, pues hayáis dejado este 2020 de la mejor manera posible y comenzado el próximo o este nuevo año también de la mejor manera posible. ¿Qué os deseo? Pues que tengáis muchísimas sonrisas durante todo este mes, durante todo este año 2021, que sonríais mucho, que tengáis muchos motivos para sonreír y que a ver si hemos aprendido algo del año pasado, ¿eh? Nos vamos a quedar con lo positivo, si te apetece, así que busca, que seguro que el 2020 tiene algo positivo para ti y quédate con eso. Yo te emplazo a que te quedes con eso y también te emplazo a que estés con nosotros hasta la una, que es el tiempo de este programa, de este Entre Amigos. Bueno, hoy quiero que me cuentes, que me cotillees cositas. Hemos colgado programa y hemos puesto pues que queremos que nos cuentes qué tal has despedido la Nochevieja, porque supongo que habrá sido atípica o igual lo has hecho de la misma forma que siempre, no ha sido nada diferente. Yo te cuento la mía en un ratito, si tú me cuentas la tuya. ¿Cómo ha sido tu Nochevieja? ¿Cómo lo has celebrado? Cuéntame balance de 2020. A ver, todo esto resumidito, ¿eh? Hazme un balance del 2020, si puede ser lo mejor. Mejor del 2020, mejor. Y bueno, ¿cómo afrontas el 2021? ¿Qué le pides a este nuevo año? Pues todo eso me lo puedes contar, como siempre, a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Bueno, yo ya tenía ganas de volver por aquí, tenía ganas, llevo tiempo sin poner Christmas y esto no puede ser, ¿eh? Hay que poner Christmas porque nos queda muy poquito además para seguir disfrutando de estos villancicos que tanto nos gusta, o a mí al menos me gustan tanto, para llevar estos días. Nos queda poquito, pero los vamos a disfrutar a tope porque no olvidemos que llega nuestro momento, ¿eh? El español, el de los Reyes Magos. Es un placer acompañarte en este Entre Amigos. Será hasta la una. Por cierto, que hoy tenemos a Rafa García por aquí, ¿eh? Que viene a contarnos un montón de cosas respecto a videojuegos, escape room, noticias, curiosidades. Eso será en un ratito, ¿eh? Still care.

Hillary y el Sherpa nepalí Tenzin, bueno, pues se convirtieron en los primeros montañeros que lograron alcanzar con éxito la cima del Monte Everest, el más alto del mundo. Lograron alcanzar con éxito este monte y 5 años después, en 1958, alcanzó el Polo Sur como miembro de la expedición transantártica de la Commonwealth. Y en 1985 llegó al Polo Norte en una aventura en la que también estuvo el astronauta Neil Armstrong, primer hombre en pisar la Luna. Bueno, pues se convirtió así en la primera persona en estar en ambos polos y en la cima de la montaña más alta. Te hablo de Edmund Hillary. Vámonos al año 2004 y es que la sonda Spirit alcanza la superficie de Marte. Más cositas que pasaron tal día como hoy en distintos años. Bueno, pues yo te sigo contando. Uno más, es que te cuento que en 2010 fue inaugurada en Dubái la torre más alta del mundo, el Burj Dubai, con 828 metros de altura. La Torre Eiffel ya es alta con sus 300 metros. Bueno, pues esta es más alta, ¿eh? 828 metros de altura. Vámonos con nacimientos. Nacía en 1643 Isaac Newton, físico y matemático inglés. En 1932 lo hacía Carlos Saura, cineasta español. Y hoy cumple 61 años Joaquín Francisco Puig, Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. Y en cuanto a defunciones, vamos a destacar dos. Una es en 1920 que nos dejaba Benito Pérez Galdós, novelista español, y también nos dejaba en 1960 Albert Camus, escritor francés y premio Nobel de 1957. Nos vamos a los días mundiales. ¿Qué se celebra en este 4 de enero? Bueno, pues por ejemplo el Día Mundial del Braille. Según la Organización Mundial de la Salud, hay unos 36 millones de personas con ceguera en el mundo y 216 millones sufren discapacidad visual moderada o grave. Sorprende que este día se celebre desde el 2018. La fecha del 4 de enero se ha elegido porque coincide con la fecha del nacimiento del creador del sistema de escritura y de lectura táctil, Louis Braille. El 4 de enero de 1809 en Francia. Louis Braille se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Más tarde se basó en el sistema inventado por un militar llamado Charles Barbie de la Serre y reinventó este lenguaje basándose primero en una matriz de 8 puntos y luego en 6. El alfabeto Braille consiste en celdas de 6 puntos en relieve, organizados como una matriz de 3 filas con 2 columnas, que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. Mediante estos 6 puntos se obtiene 64 combinaciones diferentes. Bueno, por si no lo sabías, ahí está el dato. Hoy se celebra el Día Mundial del Braille. Además de esto te cuento que el día 4 de enero de 1960 nacía Michael Stipe, líder de la banda REM. Estudió fotografía y pintura, fíjate, y acabó, bueno, pues siendo líder de la banda REM. Te cuento que, bueno, como te digo, fotografía y pintura. En 1980, Steve y sus amigos dejaron la facultad para dedicarse de lleno a la música, convirtiéndose en lo que sería la avanzadilla del rock alternativo. En marzo de 2008, fiel a su compromiso social, Michael admitió públicamente su homosexualidad con el fin, como él mismo dijo, de ayudar a los jóvenes que temen dar ese paso. Bueno, pues celebramos que tal día como hoy, de 1960, nacía Michael Stipe, el líder de la banda REM, precisamente pues con uno de sus temas, yo creo que con uno de los más conocidos.

el ganador de este sorteo que vamos a llevar a cabo, además el último sorteo que realizamos gracias a la colaboración de, y a la gentileza del Corte Inglés, y es el más esperado, porque hombre, ya sabemos que las videoconsolas le gustan a los mayores, a los pequeños, y si no que le pregunten a Rafa. Además tenemos a Rafa García aquí, o sea que imagínate que viene a hablar precisamente de videojuegos. Mira, coge el micro que te voy a hacer una preguntita. A ti Rafa, dátela, que lo tenemos así, no se le ve, pero se le va a escuchar, porque, oye, cuéntame un poco... ¿qué es lo que vamos a sortear? Hombre, ¿tú qué entiendes de esto? Es una pedazo Switch edición Fortnite, que viene dentro el juego del Fortnite, así que es un pedazo de premio increíble. Y aparte, es que no tiene los colores característicos de la Nintendo Switch, que es una especial. Suele ser rojo y verde, es amarillo y azul. O sea, así que es una edición especial incluso. Edición especial. Jolín, pues menudo regalito se va a llevar alguien que, bueno, pues mi compañero, ya hemos hecho aleatoriamente el sorteo, hemos metido todos los números, ya sabes que hay un ah, no, que me va a contar ella algo. Dime. Bueno, sí, tenemos es que todos los... Muy bien, Rosa. Es que Rosa viene... Yo es que tengo ganas de decir quién se lo lleva. Que viene con ganas de hablar, Rosa. ¿Eh? Vienes con muchas ganas de hablar. Me han tenido ahí que no podía hablar ni con el perro. Imagínate. Madre mía, y los perricos, qué compañía que hacen, madre de Dios. A mí me lo han hecho hoy mucho. Hombre, ya te lo digo yo. A mí mi catete, ¿sabes? Bueno, venga, cuéntame. Te cuento, pues este es el último sorteo. Ya saben que era muy sencillo participar. Tan solo tenían que entrar a www.telel.es/sorteos. Ahí dejaban sus datos. Nosotros recogíamos todos esos datos dentro de una base de datos y a cada persona le asignábamos un número. En este momento tenemos, lo voy a poner aquí para que lo veamos, lo pongo en grande. Han sido, ya tenemos de participantes para hoy, que son los últimos porque ya no van a haber más, 2.823. Vale. Por lo tanto, tenemos números del 1 al 2823, que son los posibles ganadores. ¿Y me lo vas a yo, hacer tú? Tan sencillo como dar la general. Inocente. Y eso, inocente. Voy a hacer como los indios. La derecha es la de la inocencia, la izquierda no se puede decir para no, qué. No, no lo digas, no. Dale. Bueno, pues queréis saber ya el ganador, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es no demorarnos más. ¡Ay, por favor, que le toque a mi madre, que ha participado! Anda, ¿qué? Estaría bien, ¿te imaginas? Oye, a ver, yo no puedo participar, tú tampoco, pero ¿sí, no? Mi madre puede participar. ¿Ah? Mi padre no, porque está en los pinicos, pero pues... si no, también. Le doy a generar. Venga, ¿queréis saber quién vamos. Es? Venga, pues vamos allí. Generamos 2.680. ¡Hala! ¡Qué número más longevo! Pues exactamente el ganador o la ganadora corresponde al número 2.680. Que tan sencillo como ahora lo que está haciendo Rosa, está introduciendo el número que yo le he dado. 2.680. Y le ha tocado a... Le ha tocado a... Bueno, pues ahí le... ¿quién? Bueno, yo imagino... Miriam, no sé si está... No, no, ¿tu madre se llama Luisa? ¡No! ¿Se apellida Pedraza? ¡No! Pues lo siento mucho, pero hay una ganadora, se llama Luisa Pedraza y se lleva ese pedrazo de... ¡Pedrazo, nunca mejor dicho! Ese pedrazo de regalo que tenemos hoy, ya es el último. Es que estos son un regalazo por Reyes que no te... Vamos, oye, pues no te lo yo, pierdas. Yo, ya te lo digo yo, que si Luisa Pedraza todavía no tenía la carta hecha a los Reyes Magos, porque se ha esperado última hora, pues que los Reyes Magos han venido ya. Además, ¿qué puede pasar a recogerlo? Posiblemente algún familiar de Luisa Pedraza se esté alegrando también mucho porque lo mismo dice. Sí, yo ahora mismo estoy por decirle eso de ¡mamá! Miriam, ¿que cómo pueden venir a recogerlo? ¿Cómo se lleva ese premio Luisa Pedraza? Muy sencillo, tienen que pasar por aquí, por las instalaciones de Teleelch. Ya saben que estamos en la calle La Fira número 10, abiertos en horario administrativo, ¿no? De 9 a 2 de la tarde, pasan, lo recogen. Bueno, iba a decir me dan un beso, que ya no se puede hacer, nos chocamos los codos, nos hacemos una foto, la colgamos en las redes para que todo el mundo sepa que ha venido Luisa Pedraza a recogerla, por supuesto me tiene que enseñar el DNI, y nosotros le damos el regalo. Y eso sí, tiene que disfrutarlo y sonreír, muy importante. Jolín, pues qué suerte, Luisa Pedraza, te has llevado un regalazo por Reyes fantástico, que puedes venir a recogerlo, ya sabes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, te estamos esperando ansiosas para que te lleves ese pedazo de regalo. Gracias, Miriam. Tú siempre vienes a darnos buenas noticias, ¿eh? Exacto. Qué gusto da. Sobre todo gracias a Teleelch, a Teleelch Radio y, por supuesto, al Corte Inglés, que ha tenido la gentileza de coger estos regalitos, ¿no? Sí, nos ha colmado de regalos el Corte Inglés este año. Pues mira, ha tocado a mucha gente joven. ¿Sí? Sobre todo, el primero fue un hombre y todo lo demás han sido mujeres, y las dos anteriores eran muy jóvenes. Esta no lo sé. Bueno, a ver si vamos a equilibrar. Estaría bueno, bien. Oye, se nos está escuchando Luisa o un familiar, que tenemos un WhatsApp en el programa por si quiere decirnos bien, soy yo. Seis. O mandarnos un grito de ¡Pedro! Tenemos un WhatsApp del programa que voy a mirar porque como he estado unos días fuera, pues como que no me acuerdo. Solo llevo unos años ya diciendo que es el 665-896450. Es nuestro WhatsApp. Si quieres decirnos cualquier cosita, estamos encantados de recibirte y sobre todo muchísimas felicidades. Felicidades, Luisa Pedraza. Gracias, chicos. Nada, muchísimas gracias. Yo, si quieres, también doy mi móvil para que Luisa me mande a mí el regalo. No sé si te interesa dar el móvil en antena, ya te lo adelanto. No, ¿eh? No se me va a ocurrir. Pero que te busque por redes y que te lo diga por privado. Ya doy el de mi madre, sí, eso. Gracias, Miriam. Nada, a vosotros, muchísimas gracias. Y me voy con el Fortnite, que no es mío. Pues es suerte, igual no viene a recogerlo, ¿no? ¿Qué pasa si no lo recoge, por cierto? Por cierto, si no lo recoge, pues tendremos ¿nos lo que quedamos? Tendremos que sortearlo hasta que haya un ganador. Aquí somos así, incesantes. Ahí. Gracias, Miriam, que tengas ¡chao! Una buena jornada. Buena mañana siempre. Y feliz año, que no feliz lo he dicho. Feliz año también, sí, para vosotros, como siempre ya lo veis. Un placer recibir a nuestros compañeros que aparecen por aquí siempre para darnos alguna que otra sonrisa y sobre todo a Luisa Pedraza, que se ha llevado ese pedrazo de regalo de El Corte Inglés. All night inside my bedroom. He said that he'll be with me real soon. So I wait and I wait. But I've had as much as I can take. Cause I got 5 more nights of sleeping on my own. 4 more days until you're coming home. 3 more dreams of you with mistletoe. 2 more reasons why I love you so. I got 5 more nights until you're next to me. 4 more days of being lonely. 3 more wishes I can barely breathe. If I could make it to Christmas Eve, that is aprovechando los últimos coletazos navideños, nos queda Reyes todavía, pues para seguir poniendo Christmas como este de Leona Lewis, One More Sleep. Bueno, que nos vamos ya por fin con las secciones que toca en el día de hoy, porque claro, estará aquí, le vamos a poner un ritmito así de mambo, que también viene muy bien, porque con Rafa García, ¿verdad?, vamos a ir pues hasta... Empezamos al revés hoy, empezamos la casa por el tejado, ¿no?, como aquel que dice, porque lo normal es que comencemos con videojuegos y terminemos con Escape Room, y esta vez vamos a empezar con Escape Room y además con invitados. Buenos días, Rafa. Buenas, ¿qué tal estás? Ya tenía yo ganas de hablar, que estoy yo aquí toda la mañana y tenía yo ganas ya de decir algo. Te tenía castigado, ¿eh?, porque él está aquí desde las 11 de la mañana y por fin te doy paso, nada, a las 11:45. No pasa nada, pero desde aquí se aprende mucho también. Así que nada, yo estoy aquí maravillado. Eres paciente, la verdad que sí. Maravillados nos dejas con la entrevista que tenemos esta mañana. Sí. Bueno, hoy tenemos el placer de entrevistar a los chicos de Cazadores de Escape, a María y a Carlos, que son unos blogueros muy amigos míos, que son creadores también de Escape Room Online, que son maravillosas y encima que se puede jugar de manera completamente gratuita. Que nos gusta así a nosotros. Así que, como eso, nos gusta, como nos gusta. Así que, si quieres, pues vamos a comenzar esta pedazo de entrevista. Pues le damos la bienvenida ya a María y a Carlos. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿nos escucháis bien? Porque estáis así con manos libres. Vamos a intentar que todo se oiga bien. Yo os oigo muy bien. Perfecto, sí, te oímos bien. Nosotros también. Bueno, genial. Nada, cazadores de escape y blogueros y creadores de escapes virtuales. Vieron, ¿cómo empezáis con esto? Bueno, a ver, yo creo que, o sea, primero de todo fue jugando escapes, así nos conocimos y así decidimos jugar todo el tiempo, ¿no? Y ya en la cuarentena, pues decidimos crear nuestro propio escape online porque echábamos de menos poder jugar escapes y mira, tuvimos la idea. Y empezamos a montar nuestras propias escapes online para entretener a la gente y para hacerlo pasar tan bien como lo pasamos nosotros. ¡Jolín! ¡Qué bien! De hecho, tengo que decir que sus juegos se hicieron virales. Todo el mundo empezó a jugar a los juegos de cazadores de escape. Y bueno, tanto éxito tuvieron que hicieron. Primero sacaron la cura del virus 1. Ajá. Y luego sacaron la cura del virus 2. Y así hasta 5 juegos. Tenéis ya 5 juegos cinco creados. 5 juegos. Sí, ya tenemos 5 juegos. La verdad que nos encanta crear juegos. Nos gusta más jugar escapes, pero también nos encanta crear juegos. Y nada, estamos encantados de que la gente los disfrute, que los juegue, que nos aporten ideas. Y bueno, pues nada, un placer. Y además tenéis el detalle de hacerlos gratuitos. Eso está fenomenal, ¿eh? Y sobre todo en el momento en el que hemos vivido con ese confinamiento, porque hubo mucha gente que pues entraría a hacer escapes o a jugar a videojuegos en general, y encontrar estos gratuitos, pues jolín. Y además lo bueno que tienen sus juegos, que son juegos completamente colaborativos. Que eso quiere decir que hay como dos equipos, uh-huh, y entonces los dos equipos tienen como información distinta y tienen que colaborar entre ellos como para sacar adelante la misión. Y a mí eso me gustó un montón. Yo he jugado prácticamente a todos con mis compañeros y la verdad que tengo que decir que me han parecido una pasada. Y aparte es que es eso, en el momento del confinamiento incluso se hicieron entrevistas de un montón de sitios, ¿no, chicos? Sí, la verdad que sí, que nos empezaron a llamar para algunas entrevistas, salimos en algunos periódicos nacionales e internacionales y bueno, pues la verdad que nos hizo mucha ilusión de que a la gente le gustara y de poner nuestro granito de arena en este momento tan, tan complicado y nada, nosotros encantados, la verdad. Bueno, y ahora también es cierto que habéis creado un nuevo juego navideño, ¿no? Porque ya queda poco para que termine la Navidad, pero aún hay tiempo, En busca del gorro perdido, contadme un poco de qué va este juego. Sí, este juego, a ver, era un pequeño guiño que queríamos hacer navideño. Con el trabajo que tuvimos desde septiembre, porque ya teníamos los trabajos normales, es verdad que no pudimos hacer tanto los juegos que queríamos, ¿no? Uh-huh. Pero decidimos hacer un pequeño juego más familiar, más navideño, más para chavales, en el que la misión es buscar el gorro de un perrito, de Kevin. Kevin, que es como nuestra mascota. Un perrito es bonito que tenemos, que es de un videojuego. Y la misión era buscar el gorro que había desaparecido por la casa. Entonces tienes que ir por diferentes estancias de la casa, con diferentes juegos. Resolviendo enigmas, uh-huh, investigando con diferentes herramientas, para al final descubrir dónde está el gorro perdido del pobre Kevin, que no puede abrir sus regalos sin ese gorro. Sí, y nada. un poco así también, muy, o sea, todos los juegos intentamos que fuesen muy navideños y que fuesen para toda la familia. O sea, no quiere decir que sean fáciles, porque tienen su complicación, pero sí que son juegos en los que incluso un chico de 8 o 10 años puede aportar y puede ayudar y puede hacer el juego muy dinámico. Sí, es un poquito divertido. Tiene juegos divertidos, juego más de pensar, combina un poco pues el típico juego de party, de fiesta con amigos, en el que te ríes, te lo pasas bien, con un poco el escape room, algún enigma, algún acertijo, algún cálculo, combina un poquito todo. Bueno, tenemos La cura de virus 1, La cura de virus 2, Justicia criminal, caso 1, Justicia criminal 1.5, El cebo y En busca del gorro perdido. Lleváis 5 creados. Oye, es muy complicado esto de creer. Vamos, para mí es como imposible. Pero pregunto, ¿no es lo mismo jugarlos que crearlos? ¿Cómo os ha venido esto? Pues bueno, la verdad es que empezamos la cuarentena y como que echábamos de menos jugar escape rooms, vimos que la gente también lo echaba en falta y que la situación iba para largo, y decidimos intentar crear algo similar, que te dejara un poquito esa sensación que te deja un escape room, de pensar, resolver cosas, pues no sé, un poquito por ahí fue, ¿no? Sí, sí, o sea, y de hecho en la época en la que la creamos no había todavía ningún juego. Entonces, creo que fuimos los primeros o los segundos en sacar un juego. De los primeros. Y fue, también hay que decir que no fue fácil, fueron muchas horas de estar trabajando los dos noches y días sin parar, tocando y tal. Fue duro, porque hubo que combinarlo con nuestros trabajos. Entonces, bueno, cuando acabábamos de trabajar a las 6, 7 de la tarde, pues nos poníamos a trabajar en los skates online, a lo mejor hasta las 3, 4 de la madrugada. Uh-huh. Y la verdad que fue duro, pero viendo la acogida que estaban teniendo los juegos, pues nos motivaba y no nos importaba. Sí, sí. Uh-huh. Seguíamos trabajando en ello. Además, hemos aprendido un montón de cosas, porque aunque ya sabíamos informática y diseño gráfico, nos hemos combinado los dos muy bien, pero aún así hemos tenido que aprender muchísimas cosas para crear los juegos. Pero como nos gusta aprender, pues encantado. Y encima creasteis un juego en 3D, que eso es muchísimo más difícil, porque vamos, a mí me dicen, Rafa, crea algo en 3D y vamos, no sabría ni por dónde empezar. Llevaban 3 y se animaron, se vinieron arriba y dijeron este en 3D. ¿Cómo fue esto? Contadnos. Esto fue básicamente, o sea, todo nos ocurre un poco así de primero tenemos una idea del juego, de un juego normal, y entonces en algún momento o María o yo decimos, oye, y si intentamos esto y nos picamos entre nosotros, ¿no? Y entonces, como al terminar el juego de la justicia criminal, justo al terminar, me dijo María, oye, ¿y si hacemos algo en 3D? Y yo dije, pero no tenemos ni idea de 3D, o sea, no sabíamos nada de 3D, ni ella ni yo. Tú tenías una idea muy básica de cuando estudié la ingeniería. Pero bueno, me explicó a mí un poquito un programa que conocía y empezamos a investigar, a estudiar, a ver vídeos, a aprender, y fue la verdad que un intensivo los dos ahí de 3D y aprendimos un montón, la verdad. Nos costó muchísimo diseñar el juego porque no teníamos casi ni idea, yo sobre todo, pero bueno, aprendimos muchísimo y la verdad que al final el resultado, pues bueno, pues nos ha gustado. Estamos contentos. Podemos decir que para vosotros el tema de la cuarentena, esto es lo positivo que sacáis de todo ese momento, ¿no? Sí, la verdad que sí, la parte positiva, una de las pocas partes positivas, ¿no?, que podemos sacar de esto, pues ha sido el crear estos juegos, que hayan llegado a tanta gente, que hayan gustado, que la gente haya estado entretenida o que incluso se hayan unido familias de diferentes municipios o países incluso para jugar y pasar un buen rato, pues... Sí, de hecho nos han escrito algunos porque tenemos un formulario al final para contar su experiencia y hay muchos que nos han escrito en plan de... He podido jugar con mi hermana que estaba en Londres y que no la veía hace tiempo, o he podido jugar con mi familia o cosas así. Entonces, la verdad es que nos animaban mucho a crear más. Sí, porque de alguna forma estabais uniendo a esos familiares o amigos que estaban lejos, además divirtiéndose, no solo una videollamada, un mensaje, sino los estabais uniendo de una manera especial también. Y colaborando, sobre todo, que les hacía ilusión, pues ya no solo lo que comentas, no solo una videollamada, sino algo como que haya que hacer algo en grupo, en común, para conseguir un mismo fin. Y además, o sea, estos juegos que son completamente, como decía Rafa, de que son con contenido distinto para cada jugador, aquí uno solo no se puede hacer el juego, requiere a otra persona. Entonces ese sentimiento de que tienes parte de la información que el otro no tiene, les une mucho, ¿no? De decir, oye, es que tengo que decirte esta información porque tú no la tienes y tengo que trabajar contigo juntos, ¿no? Y eso, la verdad, es que a la gente le gustaba mucho. Sí, es bonito, sí. Qué bien. Oye, chicos, ¿y dónde podemos jugar este juego? Que es importante, porque gente ya se habrá quedado con ganas de jugar estos juegos colaborativos con sus amigos. ¿Dónde pueden jugarlos? Pues estos juegos están todos disponibles gratuitamente en nuestra página, que es www.cazadoresdeescapes.es. Ahí, sí, además fácil, ¿eh? Facilito, nos, nos habéis puesto así, o sea, www.cazadoresdeescape.es, o sea, súper fácil, me encanta que lo hayáis puesto tan fácil, porque sabéis que en algún momento decís, oye, ¿y esto cómo? Y empiezan ahí, vale, que tenemos que ir traduciendo, y esto es muy fácil, www.cazadoresdeescape.com, y ahí pueden encontrar es, todos. Es, ha dicho. ¿Punto es? Punto es. Punto es. Bueno, las dos creo que tenemos las dos. Ah, bueno, pues da igual. Tú pones punto es o punto com y te sale. Y en familia a buscar el gorro perdido, ¿de quién? De Kevin. Del perrito Kevin, que si no, no encuentra los regalos. Oye, después de esto, ¿os estáis animando alguno más o qué? ¿O hemos parado un poco? Pues hemos parado un poquito porque acabamos de sacar el de Navidad hace como una semana, una cosa así. Entonces, bueno, vamos a hacer un paroncito. Y tenéis que dormir también, ¿no? Sí, hay que descansar y trabajar sobre todo, que estamos compaginando con los trabajos y la verdad que a veces es complicado. Pero bueno, seguiremos, tenemos pendiente algún juego más. Genial, pues ya sabéis que para el próximo aquí tenéis voz para contárnoslos de nuevo, sobre todo juegos gratuitos, que sabéis que eso, pues bueno, se agradece también que haya gente que piense en no lucrarse del todo, ¿no? Sino en intentar también llegar y ayudar un poquito, y eso de los juegos gratuitos está muy bien, aunque si alguno hay que descargárselo y hacer, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Que espero que nos contéis el próximo. Genial. Gracias, chicos. María y Carlos, cazadores de escapes. Gracias. Ha sido un placer muchas tenerlos. Gracias, chicos. Adiós, chicos. Adiós. Oye, adiós. Feliz año nuevo, por cierto. Muchas gracias, igualmente. Bueno, gente maja, ¿eh? Simpática, majísima, de verdad. Majísima, qué gusto da. Así, así da gusto, oye, la cuarentena, sin dormir casi hasta las tantas de la mañana, pues ya está bien que paren un poquito. Claro, y de hecho es que tengo que decir que incluso tuvieron tanto éxito sus juegos que los servidores suyos cada dos por tres caían, y entonces tuvieron que coger otros servidores más grandes para que la gente pudiera jugar al juego. O sea, es que de verdad que fue un exitazo, y por eso los hemos traído aquí al programa, porque traemos gente que tiene cosas muy bonitas que decir. Sí, señor. Luego espero que me cuentes tú también cosas bonitas sobre el tema de los videojuegos, pero será, te voy a hacer esperar un poquito más. No te preocupes. A la vuelta de un temita, vamos, sobradamente conocido, ¿eh? I'm looking kind of dazzled. I see.

Animal New Horizons, el Animal Crossing, para crear sus propios diseños personalizados con una técnica similar al pixel art. Entonces, ¿qué han hecho? Han recreado obras de Holbein, de Carpaccio, de Caravaggio, de Rubens, de Goya, de Manet o de Cézanne. Es que, hija mía, yo mi francés no... Cézanne. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jugadores lo que pueden hacer es escanear sus códigos QR en la página web de allí del Thyssen y entonces ponerlos en sus propias casas virtuales. La cuestión es que no se han quedado ahí, sino que también tienen un vídeo en la propia página del Thyssen donde está hecho todo en Animal Crossing y una persona hace, bueno, con su monigote, hace de guía y va explicando todos los cuadros que tú puedes encontrar allí en el museo. Qué buena idea, ¿no? Entonces, es una manera de acercar los museos y de que tú te culturices un poquito en esto del arte, lo puedas ver a través de internet, de una manera súper curiosa. Me parece muy divertido. De hecho, no solamente el Thyssen ha hecho esto, sino que, por ejemplo, en abril, el Monterey Bay Aquarium de California organizó recorridos guiados por el acuario que hay en el Museo del Juego. Y el Museo Getty de Los Ángeles digitalizó parte de su colección de manera similar a lo que hizo Thyssen para que también la gente se los pudiera descargar. Así que me parece una manera maravillosa de acercar el mundo de los museos y del arte a la gente más joven o a la gente a que través de algo tan nuevo, ¿no? Como es las consolas, ¿no? A través de los videojuegos. De hecho, fíjate tú, que no sé si te acuerdes que el Biden de Estados Unidos también hizo campaña a través de Animal Crossing. Es que a través de Animal Crossing, ¿qué no se puede hacer? Todo, madre de hecho, mía. Ha habido gente que ha llegado a hacer podcasts, o sea, programas de radio a través de Animal Crossing. ¿Qué no se puede hacer a través de Animal Crossing? Todo se puede hacer. Ay, madre mía. Tú, eso lo de la radio, no lo digas muy alto, que lo oye el jefe. Y a lo mejor dice que cuando estás así pachucha que no puedes venir, pues lo haces a través de... Del Animal Crossing. Oye, pero para eso me tienen que poner una... Una Switch. Con la Wii tú ya no funciona. No llega la Wii. No llega. Yo tengo la Wii. No llega, yo. ¿Qué dirían María mucho? Y Carlos de mí, que tengo la Wii en blanco? Yo no sé si en eso blanco. Sirve, que creo que todavía es peor, ¿no? Tenerla sí, en blanco. Sí, es que en blanco es como el color neutro. De verdad. Así sí, que blanco suele ser a ver eso. Si dentro de 50 años se revaloriza un ahí poco. La tengo, estoy esperando que... No tengo la caja, pero bueno, espero exponerla en algún museo sin algún día. Sin caja es un poco complicado, pero bueno. Ay, madre, intentaremos no ahí... Te intentaré ayudar. O sea, no me va a pasar como lo que le ha pasado a este estudiante de medicina que recauda $80,000 con sus cartas Pokémon para matricularse en medicina. Pues sí, resulta que hay un hombre que se hizo famoso que se llama Caleb King, que incluso le hicieron entrevistas en la Fox hablando de que él se había gastado $4,000 en las cartas coleccionales de Pokémon Trading Card, el juego de cartas del Pokémon. Le ha salido a cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que él ha estado cogiendo cartas y cuando ha necesitado dinero para la matrícula de la escuela de medicina, pues ha dicho, pues voy a vender parte de mi colección y ha conseguido $80,000. O sea, es vendiendo cartas de Pokémon. O sea, es ha pero yo creo que le da para más que matricularse, ¿no? Hombre, o tan caro está el tema. No, tal cual. Es que a le lo mejor para creo que le cuesta medicina, 20,000, claro, y claro, le ha sobrado $50,000. O sea, es que, pero además, fíjate el detalle. Yo supongo que hacerse con esta colección de cartas Pokémon sería algo muy preciado para él. Y ha puesto por delante sus estudios y se ha deshecho de esa colección que ha ido creando. Yo creo que cuando sabes coleccionar y sabes el valor real que tienen las ciertas cosas, yo creo que sabes gestionar un poquito las cosillas. Mm. Entonces habrá vendido las cartas que menos valor tienen y se habrá quedado... $80,000 tienen. Bueno, que de hecho es que él aún ha dicho que aún tiene aún para vender más aún, que si en algún... si el se quiere matricular, luego. Claro, el máster o quiere hacer algo, tiene incluso hasta más dinero, ¿eh? Ala, venga. Pero claro, la cuestión es que con esto del Pokémon es que no te lo quites de ahí y tal, porque fíjate. Incluso ha habido gente que ha vendido solamente una carta por $200,000. ¿Qué dices? Solo una carta. $200,000. Así que tú no te puedes ni imaginar el dinero que mueven las Pokémon Trading Card Game, las oficiales. Así que si tú te acuerdas que tienes, te compraste así accidentalmente algunas cartas de estas de Pokémon, puede que incluso tengas en tu casa... Ahí tengo una mina. Una mina de oro. Un tesoro. Ya te digo yo que no, sí. Porque sabes que yo en el mundo de los videojuegos, mira que llevamos años haciendo ya esto, sigo siendo... Fíjate. Estoy verde, pero verde. Imagínate si me encuentro una cartita de Pokémon por ahí. Hombre, pues si te la encuentras... Y lo mismo tengo algo valioso. Efectivamente. No, o sea, es la gente de mi quinta, del 89, 90 o por ahí... De mi quinta. Que dice. Yo creo que lo más seguro es que a lo mejor sí que compran algunas de esas, que se informen bien porque... se pueden hacer con mucho dinerito. Vamos con la siguiente noticia, porque hace un spendrum de Dragon Quest 3 mientras calienta su consola en una plancha. Pues a ver, resulta que ya sabéis que el speedrunner es una práctica que hacen muchos jugadores y es pasarte un juego lo más rápido posible. ¿Cómo? Pues aprovechando posibles glitches o posibles errores que tenga el juego. Entonces, un jugador, ¿vale? No se le ocurrió la genial idea o descubrió que había un glitch que si se calentaba a ciertos grados, a 26 grados, el cartucho del juego, ¿qué ocurría? Que empezabas el juego a nivel 99. O sea, ya disparaba. Directamente empezabas y demás. ¿Y entonces, este qué dijo? Ocurre? Pues él no se le ocurrió otra idea que hacer un Twitch donde tenía la consola en una plancha y se estaba pasando el juego. Lo que pasa que, claro, él decía que era bastante peligroso, porque es muy peligroso poner una consola en una plancha. Me da igual que sea 26 grados, 27 o lo que sea. Bueno, la cuestión es que al final él logró pasarse el juego en 22 minutos y 48 segundos. O sea, se hizo un speedrun. Hombre, pero increíble. Y batió el récord de este videojuego. Uh-huh. Así que ya sabéis, lo que pasa que él terminó el Twitch diciendo que por favor que no lo intentaran. Que él lo hizo. O sea, esto es como... Yo qué sé, pero alguien que hace algo malo y dice, bueno, vosotros no lo hagáis a mí porque... Claro, oye, mirad, lo he hecho así, me ha salido bien, pero no lo hagáis. O sea, no, porque va a haber mucha gente seguramente que va a seguir tus pasos. Sí. Para... Sí. Uy, madre mía, controlar lo de los 26 grados, exacto. Sí, porque si te pasas un poquito, la cosa rara. Vamos con Google porque revela los 10 videojuegos más buscados en 2020. Cuéntamelos. Pues sí, pues a ver, resulta que me parecía... pues una manera divertida, ¿no? Ver qué estaban buscando en Google los jugones y cuáles han sido los juegos que más se han buscado. Bueno, la verdad que yo tengo que decir que no he tenido ninguna sorpresa. Vamos a empezar de menos a más, si te parece bien. Mira, el primero fue que yo creo... De menos a más. O sea, de menos. Empezamos por el 10. Por el 10. Vale, el número 10 ha sido un videojuego que la verdad en Japón se ve que se buscó muchísimo, que es un Dragon Quest. Pero dímelo en japonés, que viene escrito. Sí, bueno, escrito es el juego japonés. De Dragon Quest Galk, igual que es como si fuera el Pokémon Go, pero de Dragon Quest. Luego ha habido juegos como Call of Duty, el Warzone, Animal Crossing, que tenía que estar sí o sí, porque con todas las noticias que han dado, vamos, directamente el FIFA me extraña 21 que no está, esté. Está en el 7, no está muy arriba, ¿no? No, la verdad es que pensaba que iba a estar más... Hubo una época que el FIFA... Sí, el FIFA. Bueno, y sigue estando, ¿eh? Tiene ahí un sector de gente que consolidado. ¿El número 6? Tenemos Ghost of Tsushima, que es un juego también muy, muy, muy, muy chulo. Luego en el 5, The Last of Us, parte 2... que este juego también fue súper controvertido. Y luego tenemos un juego que hemos hablado aquí nosotros que es completamente gratuito, que se llama Genshin Impact, que la verdad que también al ser gratuito y hay un montón mucho de cosas, la verdad que se ha jugado mucho. El siguiente ha sido el tercero, Valorant, y el primero y el segundo, pues el segundo ha sido Fall Guys, que es un juego tipo humor amarillo, pero con muñecos. ¿Qué dices? Sí, es en plan... ¿Pero el humor amarillo de la tele? Sí, a ver, es como 50 bichitos que todos juegan a la vez y se va descalificando como si fuera humor amarillo. Y la verdad que tuvo un exitazo. Vale. Se sacó en plena pandemia y la verdad que el juego fue un exitazo. Me encantaba humor amarillo, deberían volverlo a pues echar. La verdad que el juego fue muy divertido porque te echabas unas risas. Y ya por último... El indiscutible, que yo creo que ha sido... En el número uno... El Among Us. El Among Us. Que era un juego que es que, lo sigo diciendo, salió hace 2 años. Salió hace 2 años y ahora, en el 2020, ha sido cuando ha conseguido tener éxito. Uh-huh. O sea, me parece increíble que este juego de hace 2 años haya sido el juego más buscado del 2020. Y bueno, y luego, si quieres, tenemos así como curiosidades también las 10 series más buscadas del 2020. Quiero. Bueno, si quieres, decimos las 5 primeras. No, me dices las 10. Empieza en el número 10. Lock and Key, que es una serie de ¿Pero Netflix. Estos son series de qué? Ah, series de televisión. Sí, series de televisión. Sí. Lock and Key, no la he visto. De Netflix. Yo la empecé a ver y no te creas tú que me gustó mucho. La 9, Outer Banks. No la conozco. Yo tampoco. La 8, sí que la conozco, que es de Queen's Gambit, la de la reina del Gambit. O sea, una chica muy... Ah, vale, la del ajedrez. La del ajedrez. Esta tiene muy buena pinta. La 7, Ozark. De hecho, en Netflix creo que se llama Gambito. Gambito, pues ¿verdad? Esa. Gambito, pues eso. Luego tenemos en el 6, Emily in Paris, que también fue una serie que tuvo bastante boom. En el 5, Umbrella Academy, que a mí esa serie me encantó. En el 4, Cobra Kai. Que yo Sí, tengo a alguien en casa que la está siguiendo. ¿Sí? Con los personajes reales, además, ¿eh? Pues yo te tengo que decir que ayer mismo... ¿Se estrena ahora otra temporada? Sí. Le dije a mi novia, empezamos a verla, así que dentro de poco diré si me gusta o no me gusta. ¿Tú veías Karate Kid? Sí. Pues sí. Los dos protagonistas son los dos que salen. Qué bueno. Pues es real. Y para Daniel San, parece que el tiempo ha pasado muy despacio, hijo, de verdad. ¿Qué quieres que te diga? Se conserva de maravilla. Luego tenemos en tercera posición La Casa de Papel, que no me extraña porque La Casa de Papel... Tiene que llegar una nueva, ¿no? Se dijo que iba a haber otra... Sí. ¿Por cuántas vamos? ¿La cuarta? Pues creo que es la cuarta. ¿La cuarta? Bueno, no lo sé, pero ahí La Casa estamos, de Papel tiene que estar ahí, sí o sí. Luego, la segunda, yo no sé qué pero La Casa pasó. De Papel, me estás diciendo, en este año. Sí, vale. En este año. Bueno, también te lo digo que... Además, creo que salió en el confinamiento, ¿puede ser? Yo creo que sí. Yo creo que una temporada salió... No me acuerdo. Sí. Luego, no sé qué pasó en Gran Hermano Brasil. Voy a buscarlo, porque que sea... ¿Brother Brasil? ¿Eso es lo que más se ha visto también en...? Sí. ¿Qué ha pasado en Gran Hermano ¿Buscarlo? Brasil? Busca qué ha pasado en el Gran Hermano de Brasil del 2020. Y luego ya, por último, Tiger King, que es un documental que es increíble. A mí me gustó muchísimo. ¿Sobre...? Y os recomiendo que lo veáis porque está en Netflix, ¿puede ser? ¿Sobre? Sí. ¿El qué? ¿Que sobre qué va? Ah, sobre un hombre que tiene un montón de tigres. Vale, o sea, el rey tigre. Es como que en Estados Unidos hubo como varios personajes que se dedicaron a la crianza de tigres y a cada cual estaba más loco. Oh, o sea, y bueno, y terminó con un intento de asesinato. No hagas mucho spoiler. No, eso pues es. Si alguien... Eso te lo pone tal cual en el primer capítulo vale. Y en la descripción. Así que si tenéis curiosidad, yo digo. Pues sí, porque en el primer puesto Tiger King y en el segundo Gran Hermano Brasil. Sí, yo de verdad que eso me ha creado mucha curiosidad. Quiero saber qué ha pasado. No sé si me crea curiosidad o me da que pensar también un poco. Sí, ¿eh? Sí. Gran Hermano Brasil, la serie más vista, el número 2. No sé. Más vista, no, más buscada. Más buscada. No se lo hayan tragado entero. Rafa, pues genial, porque has traído un montón de cosas, ¿eh? Hombre. Y todas buenas. Claro. ¿Qué? Y ya solamente me queda deciros que si queréis saber más cosas del mundo de los videojuegos, podéis seguirnos en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, Gmails, y luego en nuestro portal de noticias, gmails.es. Y luego también, si queréis saber más cosas de las Escape Rooms, pues ya sabéis que nos podéis seguir también en Instagram como Gatomantes Escapers, en Facebook también como Gatomantes Escapers, y si queréis saber más cosas podéis visitar nuestra página web gatomantesescapers.com. Y luego, una cosa que se me ha olvidado y no le hemos preguntado, los chicos de Cazadores de Escape también tienen Instagram, que lo podéis buscar. Vale, que lo podéis buscar también ahí. Vale, claro, genial. Cazadores de Escape. Es que la verdad. Se lo han puesto fácil, así me encanta. ¿No ves? Me encanta. Nosotros Gatomantes busca Gatomantes, exacto. No busca Gato Pasión. No, y Gatomantes atad cabos, porque son amantes de los gatos. Ahí está. ¿Vale? Ahí sí. Está. A mí me va a decir no que no. Es que... Gracias, Rafa. A ti. Que me ha encantado empezar este primer programa del año nuevo, de 2021, contigo y con un montón de cosas interesantes y todas buenas. Así que gracias. La verdad que me lo he pasado muy bien, ¿eh? He disfrutado un montón y encima hemos dado una Switch. Hombre, ay, más Dios feliz mío. Que una perdiz. Además parece que es hasta buena, ¿eh? De la buena. Seguimos con un poquito más de música. A la vuelta vamos a empezar a leer mensajes, que tenemos un montón, ¿eh? Estáis ahí, estáis on fire con los mensajes. Así que a mí me encanta veros a través de nuestro número de WhatsApp y leeros también a través de nuestro número de WhatsApp, claro está. Te lo recuerdo, 665-896450, que te digo además que estamos preguntando. Ana, ¿qué me dices? ¿Qué? Claro, es que si estoy hablando... ¿Quieres que te diga...? Hombre, claro, si estoy hablando en directo y me estás enseñando algo, suéltalo. Es que me han dado una noticia en primicia de lo que pasó en Gran Hermano Brasil. ¿Qué ha pasado? Pues me la acaba de pasar aquí mi compañera y es los participantes de Gran Hermano Brasil se enteraron en vivo del coronavirus y sus reacciones ante la pandemia. Y entonces la verdad que se quedaron flipados y se quedaron súper conmocionados y se ve que el vídeo fue brutal. Entonces se ve que la gente buscó mucho las reacciones de esta gente al descubrir lo que ocurrió con el tema de la pandemia. Así que no es que se haya buscado Gran Hermano Brasil para verlo, sino para, para en concreto ver ese la momento. Reacción que tuvieron. Te digo una cosa, si los hubieran dejado los que estaban ahí confinados en esas, en la casa de Gran Hermano, era donde más protegidos estaban. Hombre, ¿eh? te lo digo de verdad, ¿eh? Claro. O sea, después nada, pues ya hemos desvelado qué ocurrió en la casa de Gran Hermano, para que no se queden los oyentes así con la gana de saber qué ocurrió. Vale, pues nada, ya lo sabemos. Seguimos con música y, como digo, a la vuelta leemos mensajes. 665-896450, balance el 2020. A ser posible, búscale lo positivo. ¿Qué esperas? ¿Qué has pedido para 2021? Y también, cuéntame, ¿cómo has celebrado la Nochevieja? ¿Ha sido de la misma manera que siempre o ha sido distinta? Cuéntanoslo. 665-896450. Yeah.

nada mejor que recomendarte que te pases por Leña Vicente Sánchez. Y es que ya ves, ha llegado el frío y ha llegado para quedarse un tiempito. Así que si necesitas leña para este invierno, Leña Vicente Sánchez. Leña de olivo, roble, almendro, carrasca, encina. Esa leña para las paellas de Sarmiento, sí, ¿verdad? Almendro y olivo también. Además disponen de sacas de 25 kilos y servicio a domicilio de leña de la más alta calidad. Esas sacas, además de 25 kilos, ¿sabes lo que hacen? Pues que si tú vas y lo quieres cargar en tu coche, pues que no te manchan nada. Ya van así envasaditos para que lo puedas transportar de la mejor manera posible y la más limpia. Y luego para descargarlo, en vez de ir leño por leño, pues vas saca por saca, así de fácil. Están especializados en el servicio de leña a restaurantes y panaderías y también en poda, recogida y tala de árboles completitos. Leña Vicente Sánchez. Están en el Camino de Castilla junto a Antiguo Vivero en Elche. ¿Quieres llamarles al 629-657-858? 629-657-858. Y tu invierno más calentito gracias a Leña Vicente Sánchez. Recuerda, 11 grados. Y estamos en las 12 y media del mediodía. Bueno, venga, vamos con esos mensajes que han ido llegando a lo largo de la mañana a nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Y es que por aquí nos dicen... Hola Rosa, buenos días. Dice, hoy toca felicitar a mi sobrino... Espera, esto es del 18 de diciembre. Anda, que empiezo yo bien también. Hola Rosa, dice, feliz año. Yo lo celebré en casa con mis niños, la Nochevieja, y además celebramos mi cumpleaños. No como quisiera, pero sí con mis seres queridos. Pues ya me alegro yo, José. Por cierto, feliz cumpleaños, ¿eh? Ha sido hace poquito y no me he enterado, cachis. Muchas felicidades, José. Seguimos repasando, bueno, más mensajes. Dice por aquí Maruja. Hola, Maruja. Hola, buenos días, entre amigos. Feliz año nuevo también para ti, Maruja. Feliz año nuevo. Salud. Dice por aquí, feliz 2021. Y si te... Espérate. Y si te piden valorar el 2020, no se te ocurra darle un suspenso. Solo faltaba que se repitiera. Solo faltaba que repitiera. Pues tienes toda la razón, ¿eh? La Bego, guapa, dice, buenos días, dice, feliz año nuevo, cómo nos alegramos de tu vuelta. Dice, pues yo acabé el año en familia, en casa y con todos bien de salud. Y empezamos este 2021 con trabajo. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues dice, mi deseo para este año nuevo es que se acabe ya el COVID y por lo menos podamos volver a juntarnos. Un besazo de las chicas de Berebere. Muy contenta de tu vuelta. Un beso, chicas Berebere. Un beso para todos, ¿eh? Y decía tu encargado que me estaba yo escaqueando, ¿eh? ¡Feliz Navidad! Buenos días, Rosa. Feliz año, nos dicen por aquí. Se te ha echado de menos. El año 2020 ha sido nefasto. Y el 2021, dice, pues le pido salud y que todos tengamos mucho cuidado. Dice, la Nochevieja en familia. ¿Y la tuya? ¡Feliz Navidad! Pues mira, te voy a contar la mía, ya que me lo preguntas. La mía ha sido pues como cada año. Desde hace algunos añitos lo celebramos en casa con una buena chimenea, con leña de Leña Vicente Sánchez, ¿eh? Y no es broma, la compro allí. Y pues eso, en familia, los que podíamos estar, y lo he celebrado bien. Pues sí, un poquito diferente, sí, pero vamos, tampoco ha sido muy diferente. Gracias por preguntar. Más cositas que nos decís a través de nuestro número de WhatsApp, como Cari, que nos manda también, nos manda memes, nos manda cositas, como este que dice, feliz año nuevo y bienvenida, y deseo un año lleno de felicidad y salud para ti y para todos los trabajadores de Teleelche y, como no, para toda la audiencia. Feliz lunes, nos dice también. Bueno, pues muchas gracias, Cari. Todo lo bueno también os deseamos desde aquí, desde esta casa. Hola, Gregorio. Hola, buen día desde Bayongas, nos dice Gregorio. Gracias por felicitarme, pero no es mi santo. Fue hace un par de meses. Saludos para vosotros y para todos los oyentes. Bueno, Gregorio, vale. No es el tuyo, pero es de otros Gregorios, ¿eh? Gracias, Gregorio, por participar también en el programa y por estar escuchándonos. 12:35 minutos del mediodía, seguimos con más música aquí en el 101.4 Teleelch Radio Marca y este espacio llamado Entre Amigos. Ya sabéis que es un tema original de John Wade y él vuelve con esta versión junto a Alison Krauss, que la ha hecho, bueno, fantástica. Este Missing You, te echo de menos. Bueno, pues yo brindo por un año en el que no tengamos que echar a nadie de menos, ¿eh? Y en el que podamos además recuperar todos esos besos y abrazos que el 2020 nos ha quitado, ¿eh? Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Música.

De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Estamos a 10 minutos de alcanzar la 1 de la tarde y es momento de darte las dos ofertas que tenemos para ti en este día, en este 4 de enero de 2021. Dos ofertas de empleo que son las siguientes. Toma nota porque hace falta una persona para serigrafía en el 655-85-68-98. Y por último, fábrica en Catral precisa cortadores en el 641-50-28-64. Esas son las dos ofertas que tenemos para este día, para este lunes 4 de enero. Y ya sabes que si tienes alguna oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Y si quieres volver a no escuchar, pero quieres ver las ofertas y también las demandas que tenemos en nuestra página web, están colgadas a partir de la una y solo tienes que entrar en teleelch.es y clicar esta vez la pestaña de servicios. Ahí aparece las ofertas de empleo. Recuerda, pestañas, servicios. Además de esto, también te cuento que esta noche ya sabes que llega a todo gol a Teleelch. A eso de las 10 y cuarto a todo gol con Paco Gómez. Analizarán bueno, pues ese partido entre el Atleti de Bilbao, que no superó el Elche, perdió por 0-1. Y tendrá Paco Gómez como invitado a Paco Peral, scouting de la Leeds United en la Premier de la Liga Inglesa. Así que no te pierdas esta noche, recuerda, a las 10 y cuarto, ya sabes, como cada lunes o cada día después de un partido del Elche Club de Fútbol de Liga, a todo gol con Paco Gómez, en Teleelch. Venga, que todavía nos quedan unos minutitos para seguir escuchando algo de música y para seguir recibiendo y leyendo más mensajes. Ya sabes que tienes el 665-896450. ¿Quieres hacer un balance así rapidito y a ser posible positivo del 2020? Venga, ¿qué te quedas? Además de esto, ¿cuál es tu petición? ¿Qué le pides al 2021? También me lo puedes contar. Y si además me quieres contar cómo has pasado esta noche vieja, cómo lo celebraste, pues también lo leo en directo, ya lo sabes. Puedes mandar también una nota de voz, ¿eh? Y la ponemos en directo. Mientras, un poquito más de música.

top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around. I'm driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground.